Bueno, suena ya el himno del planeta Duna, amiguitos. Hechos radio, como cada semana, en la penúltima entrega de este curso. ¿Por qué? Pues porque todo lo que empieza acaba, o hace un paréntesis, ¿no? Y es el caso. El último será un programa muy especial, pero la próxima semana. Hoy tenemos otro programa súper especial con invitado ilustre, un viejo conocido de esta casa, al que vamos a saludar enseguida. Pero antes, Juanma Beltrán en carne humana, le mola el verano en vivo, está de nuevo aquí. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me mola el verano, sí. Me mola la camiseta que traes hoy especialmente. Vengo muy corporativo. Sí, sí, sí. Para sí. Los que no nos están viendo, porque esto es radio, pues es la camiseta de Días de Radio. Sí, señor. Que tenemos que actualizar a los colaboradores, según nos apuntaba sí, nuestro amigo Moisés. Vamos a, ya hemos encargado, pues eso, un palé. Para la próxima temporada con los nombres actualizados. Y Javi Sánchez, hola Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás tú? Pues a mí no me gusta el calor. ¿No te gusta el calor? Nada. ¿Pero por lo de la boina y estas cosas? ¿Y el pantalón de pana o no? Bueno, por todo en general, claro, es que no va uno fresquito con este calor. En invierno te puede abrigar, pero en verano ¿qué hace? Pero si no hay verano, si han dicho los franceses que esto no es verano, lo de este año. ¿Qué se hablan eso? ¿Y qué dicen tus ovejas respecto al tema? Las ovejas que están todo el día en la sombra. Están ahí, claro. De esquiladica ya, ¿no? Hombre, claro. Nos dan lecciones las ovejas. Sí, ¿eh? Sí, sí. Ya lo creo que sí. Bueno, pues después llegará el niño con las novedades, Santiago Girón con la historia del cómic, Ruth Martínez en compañía perfecta, a lo mejor, y Frank Carmona, que llegará, por supuesto, con el cómic que le marcó, y el concursito, y, en fin, un montón de cosas, actualidad. Y pasa ya, Sebastián, pasa, pasa, hijo, está esperando, ahí está, con la bandejita y la bebida oficial, Mirinda, la negra para Javi. Sí, señor. La digo gracias. Chumbo, aunque él quiera otra cosa para Juanma, aquí el casco porro se la encajetamos. Hay que terminar ya las tres cajas que compramos. Hay que acabarlo. Chumbo, sí. Y nada, voy a pedir mitad y mitad, una de higo chumbo y otra negra. Madre, ¿vale? Madre. Y al invitado le preguntamos en un periquete. Bueno, y al otro lado del teléfono está un conocido del planeta Duna, titulado Francisco Nájera Ortega, más conocido en el mundo del cómic por Paco Nájera. Él vio la luz el 5 de mayo de 1959, era miércoles, en torno a las 8:30 de la mañana aproximadamente. Tenemos un equipo de documentación absolutamente, bueno, perfecto, ¿eh? Nació en Jabalquinto. Javi, pregúntame, ¿dónde está Jabalquinto? ¿Dónde te dejaba el quinto? Pues en Jaén, me alegra mucho que me preguntes estas cosas. Y según asegura la leyenda, al poco de abrir los ojos, cogió un lápiz, empezó a realizar garabatos y hasta ahora no ha parado. Ya ha perfeccionado, obviamente, los garabatos, ¿eh? De formación autodidacta y talento innato, comenzó participando en concursos como el que organizaba la revista Totem Comics, creando historietas infantiles de una página en la revista Super Mortadelo y Super Zipi y Zape de ediciones B, con personajes como Chungo, Eco, y Logi, y Capo y Rob. Es autor de geniales parodias como el Capitán Tronado, Gañán el Bestiajo. En el 94 se publicaría Economías Sumergidas y con el guionista José Miguel Pallarés crearían seis postdatas a un tiempo y más tarde El Hechicero. En 2002 haría con ediciones a Maníaco el Boceto y todos nuestros oyentes lo conocerán sin duda porque durante estos últimos años nos ha presentado en Planeta Duna los distintos álbumes de su mayor obra, Tartesos. Fue su última visita, además. Serie que contiene, como todo el mundo debería saber ya, 4 tomos, 1, 2, 3 y 4, donde los dos primeros cuenta con la colaboración de Santiago Girón, nuestro maestro, como guionista. Tengo una pregunta ahí al respecto, por cierto, después voy a lanzar. Lo último que hemos podido leer de Paco Nájera, ha sido en un interesante trabajo titulado ¿Dónde está la crisis?, editado por Panini, donde, junto a Pepe Caldelas, hacer una parodia muy ácida y acertada de cómo se comportan los líderes mundiales frente a esto que se llama crisis en los últimos tiempos. Y más datos que ahora vamos a preguntar y conocer de Paco Nájera, que si no nos ha colgado el teléfono debería estar al otro lado. ¡Hola, Paco! Sí, sigo aquí, estoy impresionado por ese currículum. ¿Has visto? ¿Te ha gustado? Sí, vamos. Bueno, el currículum es claro. Tuyo, o sea, que está impresionado somos nosotros. Exacto. Nosotros más, eso te iba a decir, ¿no? ¿Hay algún error de bulto o no? ¿Está todo bien? No, está todo perfecto. Incluso hay cosas que yo no sabía a la hora que nací. Apúntatelo. ¿De qué te ponemos la mirinda antes de empezar a hacerte preguntas muy difíciles? Pues no sabía que todavía existía esa bebida. Es que es especial, para el planeta Duna, sí. No. Pues no, de naranja. Naranja, venga. ¿Sientes los cubitos, Paco? Sí, sí, sí. Ahí está. Pues una de naranja y la primera pregunta, Juanma o Javi. Bueno, Javi, hemos dejado para el final, no lo ha comentado Antonio porque ya le faltaba el aliento. Sí. Comentar que ha tenido la ocasión de dibujar un cuadernillo del mismísimo Capitán Trueno con guión de Víctor Mora. Y en esta ocasión, no como una parodia, sino como un auténtico tebeo de este emblemático personaje y con el guión de su propio creador. Y hemos dejado esto para el final porque, entre otras muchas cosas, hoy contamos con su presencia para que nos hable de la publicación del último número de la revista Trueno, editada por la Asociación de Amigos del Capitán Trueno, a la cual pertenece. Y ahí va la primera pregunta. Sabemos que este número 7 de Trueno está dedicado a la figura de Ambrós, pero ¿nos podrías contar algunos detalles más sobre su contenido? Bueno, pues esta revista la hemos dedicado a un monográfico dedicado enteramente al creador gráfico del Capitán Trueno. Como todos sabemos, es Ambrós. Creíamos que se lo merecía. Y bueno, es como una especie de homenaje, de modesto homenaje por parte de la asociación. Creemos que ha quedado bastante majo. Y sobre todo porque tiene varias cositas que creemos que son interesantes. Primero la portada, que hace una recuperación de un cartel que se hizo pues en su momento para anunciar una almanaque que era muy poco conocido. En este caso para la portada lo he coloreado de nuevo. Y luego hay una entrevista que creemos que es la más extensa que se ha hecho nunca a Ambrós, es antigua, del año 82. Nos ha costado lo nuestro transcribirla de unos cassettes. Pero en fin, con muchísimo trabajo lo hemos conseguido. Y luego el plato fuerte, digamos, es una tebeografía, creemos que muy exhaustiva, de todo lo que ha sido la producción del maestro. Muy, muy interesante, sobre todo la entrevista, ya de por sí yo cuando me lo comentaba Manuel, parecía de lo más fuerte, pero para conocerlo, estupendo. Yo lo que sí tengo una pregunta respecto a, ya no solamente a la asociación y a la revista, sino incluso al personaje. ¿Tú crees, por ejemplo, que el Capitán Trueno, o incluso vosotros en la asociación, llegáis a conectar con nuevos lectores? ¿O el Capitán Trueno es como algo ya un poco, digamos, nostálgico, que se hace, que un producto que se hace por y para gente que ha crecido con ese cómic, o que sus recuerdos de infancia están un poco asociados al Capitán Trueno? No, yo pienso que el Capitán Trueno no es simplemente una cuestión de nostalgia. Yo sigo pensando que, vamos, yo y muchos de los que estamos, sino la mayoría de los que estamos en la asociación, seguimos pensando que el Capitán Trueno tiene un potencial enorme, ¿no? La desgracia del Capitán Trueno es que está en manos de quien está, y es Ediciones B, que no sabe rentabilizar al personaje, ni ponerlo en valor, ni nada de nada. Es decir, y además no gusta que otros hagan nada tampoco con el personaje, así se limitan a reeditar una y otra vez pues las mismas cosas de la misma manera, y realmente ahí es donde está la verdadera desgracia del personaje. Probablemente si estuviese en otra editorial, aunque fuese más pequeñita y demás, pero que tratase al personaje con cariño, pues probablemente se podía al menos sacar. Yo pienso que no es tampoco aventurarse demasiado ni pedir las estrellas, pues un álbum o dos al año, con nuevas aventuras y con buenos dibujantes, ¿no? Este último año se viene editando también un álbum, ¿no? cada año y medio, pero bueno, de nuestro punto de vista no es con el guionista adecuado, ni con los dibujantes adecuados, ni se le da el tratamiento que creemos que se le tiene que dar. Es como una cosa que da la impresión que se hace un poquito con desgana. Y ya digo, probablemente si estuviera en manos de otra editorial, el personaje tendría otro rumbo, quizás estuviese más vivo. Y por supuesto, lo que rememoramos en la gente de la asociación con frecuencia, es decir, si aquellas nuevas aventuras que en su momento inició Planeta en Forum no se hubiese truncado, pues probablemente el personaje seguiría vivo, ¿no? Porque era unas nuevas aventuras con nuevos aires, con un plantel de dibujantes que había ahí en cartera buenísimo, y había una buena respuesta en las ventas, ¿no? Motivos ajenos a todo esto, problema de derechos de autor, que en el pleito que tenía Víctor Mora entonces con Ediciones B y demás, pues se truncó aquello. Pero probablemente si aquello no se hubiese truncado, el personaje se seguiría publicando con regularidad. O sea, si nos vale el símil y por tus palabras, Paco, podríamos decir que es como si a mí, que no soy del Madrid para nada, me ficha delantero centro. Es decir, que fallaría todos los goles porque no tendría ilusión ni ganas, ¿no?, por hacerlo bien. Sí, sí. Si no... No, pero estaría bien, fíjate, para eso los americanos sí que saben montárselo, cuidan sus personajes, hacen líneas, prueban, a la gente, el público reacciona. Tú tienes un personaje como ya franquicia, porque podrías convertirlo, miren, no es necesario que lo convirtamos tampoco en una explotación comercial excesiva, pero el cómic es eso, ¿eh? Claro. Y tienes que darle valor y tratarlo como lo que es, prácticamente. Yo es que creo, como que, una creo que incluso funcionaría muy bien el que metan tú en un personaje incluso para serie de dibujo animado infantil. Más que incluso... revitalizar el personaje a través de otros productos externos. Yo lo vería así porque, hombre, ha pasado mucho tiempo y quizás sea por lo que dice Paco, porque no se ha revitalizado el personaje ni siquiera han hecho nada con él. Yo creo que era demasiado anclado en el pasado, como una pieza de museo más que un personaje actual. Entonces yo creo que se podía revitalizar de otras maneras, pero bueno, esperemos que haya cosa vaya mejor. Bueno, pregunta importante ahora, querido Paco. Hemos comentado, bueno, ya en su día también, ¿no?, tu relación con Santiago Girón, nuestro maestro. Él ahora mismo no está escuchando, lo hemos insonorizado, con lo cual te puedes desahogar. ¿Qué hay de tu agria polémica con Santiago Girón, querido Paco? Pues yo desconozco la polémica y desconozco lo de agria, ¿no? Tuvimos una colaboración en su momento que, bueno, pues se truncó, pero vamos, que en ningún momento nosotros hemos quedado mal, vamos, por lo menos por mi parte, y en fin, no, sí, señor. Me gustaría que quedarse un poco en el aire, como que... Que habrá una segunda parte, quizá, ¿eh? ¿No? Que habrá una segunda parte, quizá, no sé. ¿A qué te refieres? No, que digo yo, que volveréis a lo mejor con el tiempo pues a colaborar, no lo sé. ¿Vale? Es posible, no te claro. digo que no. Yo con Santiago Girón probablemente en un álbum aislado funcionaría bastante bien. Yo pienso que la desavenencia, por llamarlo de alguna forma, que pudieron ocurrir con el tema de Tarteso, tenía más que ver un poco con la metodología de trabajo que conlleva el trabajar en una serie, ¿no? Pero en un álbum aislado yo creo que con Santiago no tendría ningún problema. Fíjate que es una pregunta plantilla que tenemos aquí. En fin, y que era más que nada, pues es una pregunta retórica, ¿no? Sin ninguna otra intención. Ahora sí, la pregunta, yo no sé si te la hice en su día. ¿Eres zurdo o diestro? ¿O sigues siendo zurdo o sigues siendo diestro, Paco? Un poco torpe, ¿no? Porque, bueno, pues ahí has dicho de que empecé a dibujar desde poco después de nacer. Sí. Por lo menos yo sí me recuerdo dibujando hasta donde me alcanza la memoria. Y, en fin, tampoco he alcanzado grandes cotas de calidad, ¿no? Pero probablemente la perseverancia es lo único que me ha dado un cierto bagaje. Un aplauso para Paco, que ha respondido perfectamente, sí señor, sí señor, a esta cuestión. Bueno, ya volvemos de nuevo a la revista que nos trae aquí. Trueno, ¿cómo se puede conseguir? Porque sé que, hombre, que está limitadillo, sobre todo a través de los socios. Creo que si te haces socio de la asociación, puedes acceder fácilmente a esta revista. Si no, ¿cómo puedes conseguirla? No, vamos a ver, la revista, por supuesto, se distribuye a los socios, que son los que, hombre, claro, digamos, sufragan con su cuota, claro, el que se puede editar. Pero luego también se distribuye en librerías especializadas. Imagino que en cuestión de muy poco tiempo, un par de semanas, estará en todas las librerías especializadas de toda España. Sí, porque costaba la edición, yo tengo la anterior, el número 6, es preciosa, o sea, la edición está cuidadísima. Sí, y bueno, no... es que en el 6 pegamos un salto bastante importante. Sí, ¿no? Sí. Hasta el número 5 nosotros lo habíamos publicado en un formato más pequeño, 18x24, en grises, y en el número 6, con motivo del fiasco de la película. Eso te iba a preguntar luego. Pues dimos el salto a la 4, al color, en lugar de grapa ya pasamos al fresado, al lomo, en fin, que cambió completamente, ¿no? ¿Cuánto cuesta que no...? Pues esta de Ambrose, porque además es una especial que tiene más páginas, esta vale 9 euros. Ah, pero está tirada. No, en relación al precio. Que es lo que pasa con este tipo de publicaciones donde las tiradas son relativamente pequeñas. Por eso lo digo, que es que está muy bien. Hablando ya del tema de la película, ¿qué te pareció? Bueno, ya has dicho un poquillo de fiasco. ¿Qué te pareció y en qué crees que fallaron? Bueno, en la revista realmente tocáis las claves. Tema de producción, los dejaron tirados allí un poquito a los que estaban, pero... Bueno, al parecer lo que trascendió en su momento fue que... En fin, lo que estropeó el guiso fue el productor. El productor que, en fin, cuando se estaba preparando todo el tema de la película, se habló de que iba a ser una gran superproducción, que iba a contar con un presupuesto altísimo para lo que eran las películas españolas y demás. Luego se vio que el presupuesto era muy modesto, se dejaron de rodar escenas, con lo cual hubo que montar ahí en el montaje final. Hubo que hacer ahí malabarismos pues para que saliera algo coherente, pero en fin, la película es sencillamente mala. O como se diga, sí, pero... Yo creo que muchas veces dice esto de la película no deja indiferente a nadie, esto así, no le ha gustado a nadie. A mí me gustaba Ramón Langa de malo. Hubo una distribución también muy mala. Aquí, por ejemplo, pues aquí en Linares pues se estrenó, y además se estrenó que se echaba, me parece que era en horario así infantil, a las 5 de la tarde o algo de eso, no había más que una función, y en muchos otros sitios ni se estrenó siquiera, ¿no? Así que eso fue pues un agravante más todavía, pero vamos, que el que no la haya visto tampoco se ha perdido gran cosa. Fíjate cómo sería la cosa, Paco, que tuvimos en otro programa de la radio a uno de los figurantes, ¿no? Que apareció además creo que 20 segundos. Ah, sí. Y no quiso que diésemos su nombre. Pues fíjate que se rodó, parte de la película se rodó aquí en la provincia de Jaén, en concreto en Baño de la Encina, que es donde trabaja mi mujer, un castillo que hay allí. Y bueno, pues tuve ocasión de ver un poco lo que eran los decorados y demás, ¿no? Y entonces ya se veía que sí, que había escasez de medios. ¿Más preguntas, Juanma, sí. Javi? Yo, bueno, para ir cerrando un poco sobre el tema de la publicación de Trueno, ya cuéntanos, porque esto yo creo que poco podremos vacilar de lo mismo. Y es que se siente siendo uno de los pocos que tienen el privilegio de haber dibujado un cómic del Capitán Trueno con guion de Víctor Mora, claro. Sí, bueno, resulta que hace un montón de años, alrededor de una página que creó un chaval, que hoy es ya un señor médico, pues entonces tenía 16 años, me parece. En torno al Capitán Trueno, pues en fin, fuimos ahí entrando en contacto pues una serie de gente que hicimos al final una lista de correo, en fin, estábamos en contacto, y un poco eso fue el germen de lo que hoy es la asociación, ¿no? Y bueno, un día se nos ocurrió que ante la escasez de nuevas aventuras podíamos plantearnos el hacer una cosa modestita, pero en fin, una cosa nueva, ¿no? Y en principio no se barajó el que la hiciera yo, simplemente estuvimos hablando de hacer una nueva aventura, un cuadernillo como los originales, uh-huh, en páginas, porque era lo único que nosotros nos podíamos permitir editar, ¿no? Y bueno, le planteé a los compañeros que, bueno, que a mí me haría mucha ilusión, porque yo estaba en la asociación como uno más, pero bueno, lo cierto es que yo soy dibujante y que me haría ilusión el poder hacerla yo. Entonces, bueno, se lo planteamos a Víctor Mora, le mandé unas pruebas que había hecho en torno al personaje. Víctor Mora se dio a hacer el guión, sobre mi dibujo le gustaron, no puso ninguna objeción, y entonces pues hicimos el cuadernillo acá, que además fue un poco en los costes por suscripción popular, digamos. La gente que quiso participar, no me acuerdo con qué cantidad era, pues participó y la pudimos editar. Incluso nos vimos un poco desbordados, en el sentido de que en principio iba a ser un cuadernillo como los originales en blanco y negro, y al final teníamos dinero más que suficiente, y entonces pues editamos el cuadernillo, pero en color, con un suplemento de una entrevista a Víctor Mora, y demás. Así que se amplió la idea inicial por la respuesta realmente que hubo de la gente de participar y de hacer su pequeña aportación para que aquello se pudiera editar. Personalmente, por supuesto, es una satisfacción enorme poder dibujar al personaje que en mi infancia pues era, en fin, te veo que a mí más me gustaba, ¿no? Yo ni siquiera hubiera soñado en aquellos momentos que yo alguna vez pudiera dibujar ese personaje, y mucho menos que pudiera hacerlo con un guión de su creador literario, ¿no?, de Víctor Mora, ¿no? Y bueno, es una cosa simbólica, pero bueno, ahí ha quedado. Además, es el último guión que ha hecho Víctor Mora. Después se han editado algunas aventuras nuevas, pero ya han sido con guiones ajenos. Así, el último guión que ha hecho Víctor Mora sobre el personaje es el tebeito este. Bueno, te iba a preguntar también, ya saliéndonos del tema de Trueno y de la revista, en lo último tuyo, de tu trabajo que hemos leído, tenemos, por ejemplo, eso que ha comentado Antonio, de ¿dónde está la crisis? Me has quitado la pregunta, tío. Es que te gustaba a ti esa, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo ha sido hacer una crítica con a los políticos? ¿Liberador o deprimente? Pues, es que mira, este ha sido un trabajo un poco sui generis, un trabajo, ya, digamos, de, por llamarlo de alguna forma, de encargo. Yo pienso que el guión podía, ahora que no oye nadie, podía haber sido un poquito mejor. Probablemente si hubiera hecho Santiago Girón hubiera quedado más ácido. Sí, posiblemente. Pero bueno, lo hice con era gusto, simpático. Era un tema candente que está ahí. Y hasta el final no supe realmente cómo iba a ser la distribución. En principio iba a ir en tapa dura en librerías especializadas, y al final se optó por hacerlo en tapa blanda y sacarlo en kiosco. Cada cosa tiene sus pros y sus contras. En librerías especializadas la tirada es más pequeña, pero tiene, digamos, más longevidad, ¿no? Tiene más presencia durante más tiempo, mientras que en kiosco la tirada es mucho mayor, pero claro, la presencia es mínima, es decir, está una semana, 10 días como mucho y desaparece. Finalmente se optó por esta opción, y bueno, yo creo que me gustaría, el editor me dijo en su momento que pasado un tiempo probablemente se distribuye también en librería especializada. Yo creo que quedó bastante bien, y posiblemente dentro de tu aportación a esta obra, que como tú dices, se nota más o menos que es de encargo, pero aún así aporta, no sé si mucha gente de los oyentes lo saben, pero tu querencia hacia la caricatura, porque tú dibujas muy bien caricatura, y aquí tienes la opción de coger a la señora Merkel y compañía, y ahí... Sí, de hecho el guionista me eligió un poco por ese tema, ¿no? Sabía que yo hacía caricaturas y todo esto, y como ahí realmente todos los personajes son caricaturas de políticos, en versión adulta y en versión infantil, pues me eligió un poco por eso. Lo único que pasa con el álbum este es que realmente se hizo en tan poquito tiempo que yo realmente no estoy satisfecho con el resultado. Yo creo que está por debajo de mi nivel, lo podría haber hecho mejor si hubiera tenido un poquito más tiempo. Bueno, última pregunta a mi color, después llegará Javier con la última ya en serio. Es otra pregunta patrocinada. No recuerdo lo que nos contestabas, Paco, en tu anterior cita con Planeta Duna, pero igual la cosa ha cambiado según tu punto de vista. ¿Cuál es el estado de salud del cómic español? No sé si dijiste en su día que estaba muy malito en la UCI o no. Pues ya es que cuando opino sobre este tema siempre quedo como el pesimista, ¿no? y entonces pues tampoco me gustaría, en fin, dar una imagen tan pesimista ahora que está tan en boga lo de la novela gráfica y todo el mundo pues piensa que eso es la panacea que va a resolver todos los males del cómic español y demás, ¿no? Bueno, el cómic español pues está como está. Vamos a una librería especializada y hay muchos tebeos. El problema del cómic español no es que no haya tebeos, sino que verdaderamente no tiene presencia en la sociedad. Uh-huh. Así porque no es que no esté en kioscos, es que tampoco está en librerías normales, está solamente en ese gueto que son las librerías especializadas, porque hay que hablar de gueto cuando hablamos de 300 puntos de venta en toda España. Sí. Y entonces, bueno, pues la salud del cómic español pues son tebeos que se editan con unas tiradas muy pequeñitas de 1.500 ejemplares y donde casi se dan la mano en lo que pueden ser una revista como la que estamos hablando de Trueno, con una edición de una gran editorial. Es decir, tampoco hay una diferencia abismal en cuanto a tirada y en cuanto a modo de distribución. Ese es un poco el estado de la cuestión, ¿no? Es decir, que casi el fanzine o la revista de aficionados y la gran editorial tampoco tienen unas tiradas tan... una diferencia de tirada tan abismales. Uh-huh. Es decir, la tirada estándar, pues ya te digo, viene a ser alrededor de 1.500 ejemplares, con lo cual pues estamos hablando de que realmente en la sociedad no tiene presencia, ¿no? Ya, o sea que dieta blanda, verdurita nada más y sopa, y tendríamos que meterle más proteínas, ¿no? No, pero lo que pasa es que el aficionado más militante, digamos, que va a su librería y todo eso, pues realmente piensa, si no ahonda más en la cuestión, que el cómic español goza de buena salud, pues porque hay muchos tebeos, y es cierto que hay muchos tebeos, entra y la verdad que abruma el ver allí tanto tebeo y tantas novedades. El problema es que para el común de los mortales, y si ya sondea un poco a gente normal, entre comillas, pues no sabe que existen tebeos fuera de algún coleccionable este que salga en kiosco, ¿no? Es ajeno a todo ese batiburrillo que existe en la librería especializada, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, para quedar un poquito con una noticia, esperemos que buena, porque bueno, yo de los personajes que tú tienes, siempre me ha gustado mucho el de Gañán el Bestiajo, porque soy muy aficionado a las parodias. ¿Estaba en proyecto un integral de toda la obra? No estaba en proyecto, se ha editado. ¿Se ha editado? Es decir, se hizo una versión digital para la plataforma esta que montó la distribuidora SD, la de Comic, y entonces ahí está en versión digital, y como ya lo maqueté pues para esa versión digital, porque yo ya tenía una versión en color, pues pensé en añadirle todos los extras del mundo, es decir, todas las ilustraciones y todo... las aportaciones de otra gente, entre ellos por ejemplo vuestro compañero Maldonado, que hizo junto con Santiago Girón en su momento una pequeña historia de 4 páginas. Así, ahí he metido todo lo que tenía de Gañán, a 124 páginas me parece, y lo único que pasa es que no se ha editado en papel. Está disponible en papel, pero a través de la página esta de libros bajo demanda, se llama Lulú. No sé. Si la conocéis. Lo que pasa es que claro, es eso, está ahí bajo demanda, es decir, en distribución, en librería no tiene, pero sí está disponible ahí en papel y está en Comit, en el kiosco este digital, está disponible pues para estos medios digitales. No tenés que hacer un crowdfunding para sacarlo ya del todo. No, es que a mí me encantaba. Cañón el Bestiajo me encantaba. Sí, señor. Pues Paco Nájera ha sido un momentillo antes de que termine. Dígame. ¿Tienes pensado en algún momento dibujar algo más de Gañán? Yo no, ¿eh? No, Paco, ¿tú tienes pensado dibujar algo más? Pues, hombre, yo de Gañán sigo haciendo cositas, ilustraciones y todo eso. Sí, hace poco, ¿no? Pues hice alguna ilustración. Historias. Sí, pues, sí. No me gustaría hacer alguna historia nueva, ¿no? En lugar del formato que tenía en su momento, que era el formato comic book de 24 páginas, no me disgustaría hacer un álbum. Pues trabajar. Tamaño estándar de aproximadamente 40 o 50 páginas, que pienso yo que daría un poquito más de juego en el guión. A ver si alguna editorial el proyecto le parece interesante, porque eso es una cosa muy seria para meterse uno por gusto, ¿no? No está el horno para bollo, me imagino. Pues no, pero vamos, hoy en día la autoedición es cada vez una alternativa más viable. A tener por en cuenta. Eso que os decía antes, de que realmente como las tiradas ya no son tan diferentes en lo que, entre lo que puede ser una autoedición y una edición comercial por parte de una gran editorial, pues hay ya gente que se está autoeditando las cosas. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la revista Trueno, hemos visto que realmente hay una cantidad de imprentas online impresionante. Si nosotros la revista Trueno la venimos editando desde que nos pasamos al color en Italia, y probablemente la siguiente la vamos a editar en Alemania. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de costes. No es más barato que aquí. Resulta que en estas imprentas, en la mayoría de los casos, no existen gastos de envío, con lo cual da igual que imprimamos aquí o en cualquier otro sitio. Y bueno, como en tantas cosas, veremos a ver lo que pasa con los chinos, ¿no? Porque yo en la última feria del libro he visto ya cada vez más libros que están impresos en China. Es cierto, sí, yo también lo he visto algunos, me he quedado. Pero que realmente hoy no, debe ser por eso la aldea global o lo que sea, y la economía que está cada vez más globalizada, en realidad existe una disparidad de precio importante. Y nosotros, por ejemplo, en el siguiente número nos vamos a pasar a esta imprenta que hemos visto en Alemania, pues porque con las mismas características son como unos 500 euros menos que en Italia, que ya era barato con respecto a aquí a España, ¿no? Qué curioso. Bueno, yo no sé si Antonio te quiere hacer, al final nos recordarás la página web de la Asociación Amigos del Capitán Trueno y cómo contactar con ellos. Porque quiera a lo mejor afiliarse, pues yo creo que habrá mucha gente con que tiene mucha querencia al capitán. La dirección de la página no me la sé exactamente, pero con poner blog amigos del Capitán Trueno, te aparecen los resultados el primero. Sí, genial. Y ahí vienen todas las. Hay un apartado donde se pueden comprar números atrasados, donde, digamos, se puede uno afiliar. Y bueno, es una cuota modestita de 30 euros, que es lo que hace posible esta revista. Y bueno, los socios sí tienen una serie de prebendas sobre los demás, y es que además de recibir dos números de cada revista, también editamos una serie de póster, de chapas, calendarios, en fin, una serie de cositas pues para que vean que estiramos y rentabilizamos lo más posible esos 30 euros anuales que pagan, y que no sea solo la revista. Muy bien, pues Paco Nájera, ha sido un gusto como siempre, ¿no? Un honor contar contigo en nuestro planeta Duna, y bueno, esperamos tener otra excusa la próxima temporada, el próximo curso, para hablar unos minutitos, ¿no? Porque ¿qué sería una temporada en Planeta Duna sin Paco Nájera? Pues no sería lo mismo. No. Esto es como, acordáis Parada, el cine de barrio, que siempre tenían su padrino y su madrina del programa, pues yo creo que Paco Nájera fue el primero que entrevistamos, si no fue de los primeros. De los primeros, sí. Es uno de los padrinos de Planeta Duna, sí. Yo en esa comparación voy a tocar madera. Tengo mucho cariño a Almería y demás, pues por muchas razones, ¿no? Por el tema de Santiago Girón con Tarteso, porque Gañán también se editó por parte de Diego Cara en su momento, porque he ido muchas veces por ahí, así que para mí es un placer estar en contacto con la gente de Almería. Muy bien, este aplauso, antes hemos tirado cohetes, este aplauso es para ti también, han sonado por fuera. Paco, un abrazo enorme, estamos en contacto. Pues un abrazo también para vosotros. Bueno, un crack sin duda, Paco Nájera, en nuestro planeta Duna. Me he quedado pensando, Javi, cuando hemos tenido la entrevista con Paco, eso del tema de poder dibujar a tu personaje que era el ídolo de tu infancia, ¿tú qué querrías dibujar? O sea, si pudiese dibujar un personaje. A ver, Javi, pregunta profunda, ¿eh? ¿Qué te gustaría dibujar? Que te dejase, mira, te dejamos el Spider-Man. ¿Cuál sería tu personaje? Hombre, favorito. Con el guión, que realmente Víctor Mora no es el dibujante original, el guionista original. Claro. Yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, me haría muchísima ilusión dibujar un cómic de Mackie Noaja. Máquina baja. Sí. Oye, mira. Pues que además, como tampoco es muy complicado, sé que no lo haría lo suficientemente mal como para que me tiraran piedras por la calle. Y va difícil pedirle ahora que escriba nada, pero a lo mejor encontramos algún guión así de todo perdido, en otras papeladas, un cajón, metido en una pared o algo. Estaría bien. Oye, me ha sorprendido, ¿eh? Está bien. Vamos a celebrarlo. ¡Viva el vino! Esta va a ser una de las preguntas estándar que vamos a tener que coger para la siguiente temporada. Es verdad. Sí, el dibujante porque... decirle, ¿qué te gustaría dibujar? Mira, es que... pero no es tan tonta la pregunta, ¿eh? Pero no, es que no lo es, en absoluto. No, para nada. Y es que muy pocos, yo creo, en el mundo habrán tenido la ocasión de poder hacerlo como ha hecho Paco Nájera. No, la gente, todos que son fan de pequeñillos de Spider-Man y al final terminan dibujando para Marvel, pero muy complicado, muy complicado. Fíjate, no es tan tonta hilando, ¿eh? La pregunta como... No, es raro, ¿verdad? Que la haga yo. No, que digo las, como las noticias que desfilan por esta sección, que estamos ya escuchando de fondo, es dinero, no habrá. Pero lo que es pa' tontada... Hay que oír cada burrada. Pues vamos a por la de la semana, a ver. ¿Te animas tú? Te lo dejo a ti, que sé que te hace ilusión. Bueno, estas son de las... Sigue siendo... Tenemos a Ramón en nuestro corazón, siguen siendo noticias que nos manda Ramón, este de las tontas en este caso. A mí no me coge el teléfono, Ramón. Nunca, ya, pero a mí sí me sigue mandando. Enigmático más que nunca. Vas a enfurruñar, no sé. Enigmático, Ramón. Fenómeno. Tron, ciclista. ¿Es un colega que coge la bicicleta? Sí, no, directamente relacionado con la película. Y es que para aquellos aficionados al Tour de Francia, que lleva, por cierto, ya varias jornadas rodando... Le Tour, sí, está a punto de acabar ya. Ya le queda nada. La jornada de ayer fue dura, ¿eh? Sí. Agujetas tengo, ¿eh? De mirarlo, nada más. Bueno, y a todo además que le guste destacar en el pelotón, es decir, la pelota grande, ¿no? No llevo el mayor amarillo, pero llevo... Este impresionante mayor ciclista basado en el traje de luz de Tron Legacy. Toma. No confundir con un traje de luz de torero, ¿eh? Que no tiene nada que ver. Bueno, su espectacular aspecto, creado por Podium Racing, es más llamativo que funcional, ya que realmente no cuenta con haces de luz ni discos de memoria, solo con bandas reflectantes que te hacen muy visible por la noche. Su precio es de $150 y lo bueno es que también lo puedes usar de disfraz de Halloween. Sin duda, con las luces LED en la bicicleta, esa de la tontada de la otra semana, no se acuerda de las LED, hasta que iban en las ruedas. Que eso me moló a mí, ¿eh? Bueno, pues puedes... Que podías poner una imagen en JPG que diera... Totalmente, sí. El que tú quisieras, tipo Pixel, ¿no? Bueno, pues lo combinas con el maillot de este y sin duradura era el que más llama la atención y era el más loco, la más loca del pelotón. Qué bueno. También, ojo al dato ya relacionado con el cómic, porque toda esta noticia intentamos siempre relacionarla, es que puedes descargarte a la otra. En este caso es decantarte por la versión de Spider-Man o Superman. Y la de Spider-Man está guapísimo, yo lo he visto y es un flipe total. Está chulísima. Sí. No, está muy bien. Vamos, es un mayor, pero tú imagínate un mayor. De hecho, es que Spider-Man lleva malla. Es que es lo que le queda pegado. Exactamente, precisamente. Es como un traje de verano de Spider-Man. Claro. Igual, solo que sin capicha. A un superhéroe le queda bien precisamente a Spider-Man, que es lo que lleva todo malla, no lleva. Claro, manguita corta y pantaloncito. Efectivamente, azul, está muy chulo. Qué bueno. Y nos comenta que, bueno, pero algún. Bueno. Que dice Ramón que el lanzarredes de Spiderman puede ser un problema si se enreda la rueda, cierto. Y no digamos nada a la capa de Superman. Como ya aprendimos lo increíble, las capas pueden ser muy peligrosas. Ya lo creo, pero muy peligrosas. Bueno, pues es la tonta de la semana. Yo creo que esta sí, esta entra directamente. Sin lugar a dudas. Sí, hombre, si te gastas $150 en un mayor de esto, la verdad es que el dinero no te hace falta. Te sobra. Pues nada, dinero no habrá, pero lo que es pa' tontada... Hay que oír cada burrada. Pero bueno, tú eres tonto. Pues sí, algo se ha comentado, sí. Pues venga, la orquesta, vamos a por ello, que además hoy tenemos banda de coheteros. Que en cualquier momento estamos verbeneros a tope. Claro que sí. Tenemos la orquesta y los cohetes de fondo que han escuchado ustedes y volverán a escuchar seguramente. Aquí lo bueno es eso, es que no está nada preparado, es que ellos no tienen una orden, ellos lanzan los cohetes cuando lo estiman. Hay alguien que hace un amago de aplaudir en un momento dado y aplaude. Así es Planeta Duna, amigo. Y así es nuestro niño, el ruiseñor de las novedades en Moviola Comics, cada semana desde la calle Minas de Gado, número 5 de la capital, que se está cambiando, se está poniendo ahora la boina, ya está enroscándola, y el pantalón cortito de pana. Sí. Y tienes calor, ¿no? Un poquito, pero bueno, yo me debo a mi público. Claro, te imagino. Sí. Y esto que te iba a decir yo, seguimos, ¿no?, en los mismos años. Sí, hasta que no empezamos la temporada siguiente. Ya al principio, ¿no?, de la próxima temporada, ¿no? Sí, no. Más sí, bueno, en principio, un poquito más. Más o menos. ¿Y esto cuántos? Pues ahora poco, porque ya se sabe que ahora en el verano está el monte muy seco y ya más de alto que la Guardia Civil. Y que... Normal. Ojito. El Seprona, ojito, ¿no? Sí, Seprona ya se ha quedado de donde vivo y me ha hecho que ojito. Te ha hecho una ficha. Me ha hecho una ficha, sí. Bueno, pues nada, vamos a por las tres novedades, empezando por... Pues la primera, obviamente, que es Jerry Springy. Sí, la verdad que tiene un nombre un poco... Jerry Springy, que es, bueno, la obra integral, en este caso el volumen número 4, que de Gigé, Morris y Franklin, que son los que participan. La obra es de Bonnemont, es cartoné blanco y negro, son 232 páginas y lleva un precio de 40 euros. De hecho, es el más barato de los volúmenes que se han sacado hasta ahora. Y nos cuenta Moyola, bueno, que es un clásico del cómic europeo. Se está publicando de forma integral, lo publica Editorial Ponen, y que este mes sale su volumen número 4. Cierto que se trata de un precio excesivo, pero suponemos que la baja tirada es la causa de este precio. De hecho, aquí nos da unos datos Moviola de todo lo que cuesta sacar. Bueno, lo ha puesto el editor, de todo lo que cuesta sacarlo, y por eso dice, bueno, lo pongo a este precio porque es que no puedo ponerlo más barato y tal. Pues esto sería cuestión de hablarlo, porque realmente, como decía antes, incluso Paco, el coste son, o sea, la tirada son 1000 ejemplares, que tampoco que se hayan ido de madre la cosa, pero bueno, según ellos dicen que ya solamente el 55% se lo lleva la distribuidora, o sea que se dice que lo tiene que poner así de bueno. Dejamos las polémicas económicas aparte. El personaje de Jerry Springy fue creado por Gillet en 1955, y que sería de gran influencia en las sucesivas décadas para el género western. De hecho, Blueberry, el personaje Blueberry de Moebius, está basado un poco en este estilo. Un estilo gráfico realista que convirtió a Gillet en uno de los principales representantes de su época, donde se da gran importancia a la sombra, alejándose de aquella manera del estilo imperante de la línea clara, ¿no? Que sabemos que se estira por ahí arriba. Al impresionante dibujo se suman uno de los mejores guiones para western, con argumentos nada convencionales y alejándose... Es que el alcalde va a ser pregón ahora. Tú sigue, venga. Y alejándose de los estereotipos del género. Es un clásico imprescindible que todo buen lector, o con economía saneada, debe tener en su estantería. Perfecto. Hay que ver que... La primera muy completa, ¿eh? Franklin hace realismo también, ¿no? Sí. Joder, hace lo que quería, este hombre, hace lo que quería. Es lo que tienen los genios, sí, que... Que puede hacer. De hecho, yo, el que más me sorprendió en mi vida, el dibujante que dibuja realísticamente, incluso grabados, que yo me quedé flipado, era Chumichume. No sé si habéis visto alguna vez de Chumichume. Sí, ¿no? Sí. Pues se te cae la baba. O sea, yo acostumbrado a la viñeta gráfica del ABC, claro. que parecía como con rotulador, hecho como de un niño pequeño. Sí. Y no, vamos, lo hacía así muy, muy a propósito. Oye, que el tío sabía dibujar. Algo vi también en su día y espectacular. Es muy espectacular. Espectacular. Bueno, vamos a por la segunda. La segunda, que es El cuento de una rata mala. Este me mola, ¿eh? A mí también. ¿Cómo nos gustan los títulos? Que me... Sí, además que es más barato de los hotel, las cosas como son. Sí. Es de Brian Talbot. Hombre, como mi coche en los 90. ¿Te acuerdas? Sí. Qué coche más pequeñito, wow, azul. Pero qué bien hechos estaban aquellos, ¿eh? Es cartoné, son 76 páginas a color y 20 euros. Es una reedición de un título convertido ya en un clásico moderno que popularizó a su autor Brian Talbot, ganador del premio Eisner a la mejor novela gráfica del 95 y nominado a los premios Harvey y Axtur a la mejor obra larga. Además consiguió en su momento 20 premios en varios países. Estiberri reedita esta obra con una nueva traducción y un prólogo de Neil Gaiman. Esta es una obra que trata el tema del abuso infantil y que es utilizada regularmente en programas de alfabetización en Estados Unidos y Gran Bretaña y en centros de apoyo a víctimas de abuso infantil en diferentes países. O sea que aparte un buen cómic, es una obra pues, bastante didáctica. Sí, señor. Y nos queda una novedad antes de la siguiente tanda de cohetes. Queda una que ya sí es ahí también está. Otro clásico. Mira, ¿ves? Ahora sí está cronometrado el tema. Es que ahora va a empezar la novillada de todas las cosas. De Joe Simon y Jack Kirby. Crime, los archivos de Joe Simon y Jack Kirby. Vale 39,95, es de Diablo Ediciones, blanco y negro y color, 320 páginas. Joe Simon, popular por haber sido el creador del Capitán América, antes de trabajar para Marvel, ya era uno de los más grandes autores en la década de los 40 y de los 50, en la que coincidió con Jack Kirby. La presente colección recoge toda la obra que estos dos autores hicieron juntos en aquella década. Historia de todos los géneros, negro, terror, oeste, ciencia ficción, etcétera. Este primer volumen recoge 30 historietas de género negro, donde los dos autores ya dejaban claro su inconfundible estilo. Pues oye, yo he cambiado al final, fíjate, me voy a quedar con esta, con los archivos de Joe Simon y Jack Kirby. Sí, hombre, la verdad que acostumbrado al Capitán América, la otra cosa sí que sea diferente, siempre viene bien. Y Juanma, ¿con cuál te quedas tú? A ver. Pues el de la rata mala esa, el título tenía más yo con Franklin, es que Franklin es... ¿Y Javier? Yo me voy a quedar con el cuento de una rata mala. Venga, ya está. Me parece muy bien. Y ya saben que están en Moviola Comics, en la calle Minas de Gador número 5, en Almería. Que es una zona pues muy bonita, ¿no? Para pasarse, disfrutar del cómic, preguntar. Además, está cerca de la librería... La Princesa y el Pirata. Correcto, donde va a tener lugar un curso. El 18 de septiembre empezamos curso de iniciación al cómic. O sea, para... Se pueden apuntar ya, ¿no? Se pueden apuntar cuando quieran, efectivamente. Para chavales de... ¿qué edad? Entre 9 y 14. 9 y 14 añitos. Sí. O sea que pásense por allí o vía Facebook también. También. Está la librería y ya está. Y venga, ponte la boina, sí. El zurrón y, sí. Y a correr, se ha dicho. ¿Vale? No te quiero ver hasta la próxima semana por aquí. Vale, vale, vale. Y ya sabes, ahí están los cohetes también para que corran más, con más velocidad. Son las novedades esta semanita. Saludamos a nuestro querido maestro, el gran, el único, el inconfundible, Santiago Girón. Santiago, muy buenas. ¿Qué pasa? A mí me habéis dejado al Simon y al Kirby como si más viejo, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, si te apetece esa, para ti, esa novedad. Me la pido. Venga, pues ya está, para Santi adjudicada, ¿ves? Ya la hemos encasquetado. Sí, está tirando cohetes por ahí, hombre. No, porque estamos aquí, que hemos... que está en el polo, ¿no? Seguimos innovando, ¿sabes? Entonces, he pensado, digo, oye, unos coheteros así de fondo que nos sorprendan, ¿no? Es que es muy castizo lo del polo, una fiesta con unos cohetes... Sí, señor, con la música, en este caso, homenaje al Paso doble de fondo, es que, en fin... Pero claro. No haga ahí el programa en la Plaza del Pueblo, hombre. No, estamos un poquito retirados. Bueno, Santiago, es el capítulo número 81. Sí, efectivamente. Y la barrera psicológica de los 80. De los 80, ya fíjate, estamos más tranquilos, ¿eh? Sí. ¿Y pero de qué va hoy? También hay un par de peos. Eso me ha recordado a que ya está disponible el segundo podcast de cierto. De lectura de debate. Son 2 horas de programa, ¿eh? ¿A 2 horas? 2 horas de programa sin publicidad y sin parar. ¡Qué bárbaro! Yo me lo estoy oyendo, sí. Mañana me lo he descargado y entre ir por la calle y esta tarde que he estado planchando me llevo 1 hora todavía. ¡Qué bueno! Y todavía no ha acabado. Está chulísimo. De ayer por la noche que se colgó a las 12 de la noche de ayer, vamos. ¡Qué bueno! Ahora hay más de 130 descargas. Sí, ¡qué sí, bueno! Increíble. Impresionante. Pues nada, oye, vamos a... Y eso a... que falta, Antonio, es de solo deseo el señor que le corte las manos. Que estaba por ahí. Si ya llega hasta ese hombre, ya me muero de risa. Vamos a enviarle a producción para ver si el próximo curso hacemos algo, ¿vale? No sé, claro. ya veremos. Sí, hombre, si ese programa está muy abierto y se pueden hacer cosas claro, muy interesantes. Claro que sí. Es un poco bruto, también lo digo porque habrá niños que lo quieran escuchar. Bueno, y lo mismo ventanita. Los padres deberían escucharlo primero después. Claro. Es políticamente muy incorrecto, sí. Machista, todo. Pero es divertido. Y es de broma, sobre todo. Claro. Que quede claro que es de broma. Es que a veces, exacto, se confunde. Frank. Hace un personaje, ¿no? Exactamente. Correcto. Yo creo que es un poco... No es verdad. No es así. Santiago lo ha intentado. Bueno, pues venga, vamos a por el capítulo 81. Allá vamos. Adelante. Bueno, pues ya estamos en el capítulo 81, efectivamente. Avanzamos, ¿no? Y seguimos hablando de editoriales no convencionales de cómic americano que publicase en Comic Book. Y hoy tengo la grata ocupación de hablaros de la Kitchen Sink Press. ¿Y por qué? Porque la principal peculiaridad, por eso digo grata ocupación, ¿no?, de esta pequeña editorial, es que, aunque de entrada suene extraño, fue fundada por alguien que amaba verdaderamente los cómics. Que fue Dennis Kitchen. La Kitchen Sink Press no era una división de un gran complejo editorial, ni el proyecto de unos inversores deseosos de enriquecerse con el cómic, no. Era simplemente la editorial de Dennis Kitchen. Posiblemente os suene este nombre de cuando hablamos del cómic underground. Pues Dennis Kitchen era un guionista y dibujante underground que fundó la Kitchen Sink Press en 1969, justo cuando se estaban enterrando los sueños de los años 60, la llamada década prodigiosa. Su propósito no era otro que el de publicar sus propias historietas y las de sus amigos. En palabras del propio Kitchen, la editorial era lo que él llamaba una típica organización hippie. No disponía de capital, por lo que para conseguir que la gente trabajase con él, le ofrecía ejemplares de sus propias publicaciones, ¿no? Kitchen fue regalando acciones de este tipo a otros dibujantes y al mes de crear la sociedad ya era un accionista minoritario de la misma sociedad, ¿no? Con lo que es evidente que su conversión a hombre de negocios debió resultar muy dolorosa, ¿no? Es más, la filosofía personal de Dennis Kitchen le llevaba a editar algunos cómics con los que sabía que solo iba a conseguir pérdidas, ¿no? Pero, por encima de todo, estaba el hecho de que tenían suficiente calidad como para ser editados. La editorial desapareció en el año 1999, pero poco tiempo después nació la Dennis Kitchen Publishing Co. con una filosofía pues similar a su primera encarnación, ¿no? Supongo que cuando dejó de tener deuda con la gente o ya se olvidaron de ellas, pues fundó otra editorial, el bueno de Dennis Kitchen. La Kitchen Sink Press publicó libros de cómics underground con un catálogo que incluye nombres tan influyentes dentro de lo que es la historia alternativa, ¿no? Como son los de Robert Crumb, Trina Robin, Clay Wilson, o Reg Walker, Kate Worley, Kate Worley con la serie esta de Omaha de Cat Dancer, el gato danzarín, ¿no? Y otro de sus grandes aciertos fue la reedición de clásicos, que en aquel entonces estaban prácticamente inencontrables, aunque hoy nos parezca sorprendente, ¿no? Pero, por ejemplo, Dennis Kitchen se reeditó The Spirit de Will Eisner, o Crazy Cat de George Herriman, o Smooth de Al Capp, ¿no? O Malecol y Canyon de Milton Caniff, que por aquel entonces, ya digo, estaban inencontrables, ¿no? También, bueno, de recopilaciones de obras del gran Harvey Goodman, ¿no? El malogrado autor de American Splendor, ¿no? Aparte de su actividad al frente de la editorial, pues Dennis Kitchen fundó en 1986 la Comic Book Legal Defense Fund, una organización no lucrativa dedicada a la recaudación de fondos para defender a todos aquellos profesionales del cómic que podían ser llevados ante los tribunales por hacer uso de la libertad de expresión, cosa de la que algunos de nosotros pues hemos sido objeto, vaya, ¿no? De hecho, esta entidad empezó su andadura con la edición por parte de Dennis Kitchen, como digo, de un portafolio con el que obtenían dinero para defender a Michael Correa, que fue el responsable de una librería de cómics que había sido arrestada y acusada de vender productos obscenos en 1986. Entre las obscenidades se encontraba el título de Kitchen Sink Press, Omaha, el gato danzarín, ¿no? Esta obra del gato este un poco bestia, ¿no? Kitchen es también copropietario del Kitchen and Hansen Agency, que es una agencia literaria para guionistas y dibujantes de cómics. Lo digo por si a alguien le interesa por ahí, vaya, ¿no? Bueno, aún nos quedan algunas editoriales más que comentar, pero eso será ya otra historia. Sí, señor, pues el aplauso para Santiago Girón, el maestro, y el capítulo 81. ¿Alguna pregunta rápida? Yo sí, y no tiene nada que ver con esto. ¿Ah, no? No, porque me ha encantado la pregunta tonta esta que me he inventado hoy, sí, a raíz de la entrevista que le hemos tenido hace un momentillo a Paco Nájera. Está Juan más subidito, Santi, porque se ha inventado una pregunta. ¿Qué se cuenta? Pues hemos estado hablando con él. Uy, perdón, que acabo de escupir en el micrófono. Hemos estado hablando con él para que nos hablase de la revista Trueno, que sale el número 7 y tiene una entrevista muy chula con Ambrose y repasan su biografía y tal. Paco, por si no lo sabéis, fue el último autor del Capitán Trueno. Justamente, relacionado con que él ha dibujado al Capitán Trueno con guión de Víctor Mora, sí. Se me ha ocurrido la pregunta, digo, esto tenemos que hacérselo a todos los autores. A Javi ya se lo acabo de hacer, de... ¿Cuál es el personaje que a ti te gustaría dibujar? O sea, que ojalá me pillase el guionista y hiciese una historia para mí, para yo dibujarle esta. Pero no por motivos profesionales, sino claro, por motivos nostálgicos. Sí, correcto. Sí, no profesionales, sino... Pues no sé, hay tantos. Ay, Dios. Tantos, no sé, pero quizá sí tengo una especial predilección por los niños de Carlos Jiménez. Sí tengo una especial predilección por los personajes de Paracuellos. ¿Te gusta? O sea, a mí me encantaría dibujar, no dibujar esos personajes, sino una historia infantil con esa calidad. O una historia protagonizada por niñas, con la calidad con la que lo hizo Carlos. Y ya sé que decir eso suena bastante, no sé, pero yo creo que el cómic, que ha sido un género por antonomasia infantil, aunque ahora se diga que no, que es una cosa de adultos, yo creo que el cómic, que ha sido un género, como digo, por antonomasia infantil, no ha tenido muy en cuenta a los niños como protagonistas de la historia. Y los niños de Carlos Jiménez, creo que a mí me hubiese encantado dibujarlos. Perfecto. Ya te has dicho Carlos Jiménez y han tirado otra tanda de cohetes, ¿eh? Oye, Planeta Duna. Santiago, como siempre, un gustazo. Oye, la próxima semana especial te mandamos un taxi para que te recoja y luego a Fran, ¿vale? Una ambulancia más bien, me voy a y ya lo hacemos aquí en carne viva, ¿vale? Muy bien. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Bueno, ya digo que es uno de los dos ocupantes de ese taxi la próxima semana para cerrar el Planeta Duna con un programa ciertamente especial y cerrar también la temporada. El otro es nuestro queridísimo y admiradísimo Fran Carmona, que debería estar al otro lado. Fran. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pues estoy cocido vivo, macho. Sí, ¿no? Lo peor de un dibujante en verano es dibujar debajo un fleso, tío. Es lo máximo. Ah, sí. Después de cada sesión de dibujo tengo que ir a ducharme porque estoy para pasarme la lengua por todo el cuerpo, tío. Y tenéis que hacerlo sí o sí, ¿no? Con un flexo. O sea, no hay otra técnica. Lo que pasa es que después de eso, yo, después de inventar el flexo, dijo, invento el aire acondicionado. Claro. Y eso es lo que hay que tener. Si no... Sí, pero no, si yo tengo. Pero es que a mí el aire me afecta mucho y ya, a mí también. Un rato no me importa. Pero claro, luego cuando llega la tarde, noche, así como ahora que estaba dibujando, pues ya no me gusta tenerlo. Es verdad. Claro. Y qué calor, tío. Claro. Bueno, pues nada, vamos al cómic que me marcó. Vamos, no a mí, a Fran Carmona en este caso. Pues bueno, pues sí, vamos ya al cómic que me marcó. Nos vamos a retrotraer. Venga. ¿Qué significa retrotraer? ¿Alguno lo sabe? Pues eso, lo contrario a estirarse. Eso es retrotraer. Engurruñirse. Sí, podría ser. Sí. Bueno, pues vamos ya al principio de los 90. En esa época que he contado tantas veces, donde tenía pocos cómics, tenía poco dinero. Tenías poco de todo. En Madrid ganaba siempre la liga. Sí. Bueno. Ya he hablado alguna vez de ese amigo mío que se llamaba Javi, no sé si alguna vez lo he comentado. Hombre, ¿cómo? Era un tío, era buena gente, pero tenía una familia muy rara. Ahora que no te oyen. No sé. Era un súper gran amigo mío, uno de los mejores amigos de la escuela. Era un tío de Murcia que estuvo allí, no sé, un año o dos años como mucho, y luego se perdió. El padre era banquero allí, algún chanchullo tuvo ahí en el Banco del Ejido, algo pasó. Tuvieron que irse de aquí y voy a corriendo. Pero sí es verdad que tenía una colección de cómics que a mí me alucinaba, chulísimo. Pero, claro, le pasaba igual que a mí y era también muy fan de los videojuegos. Y entonces, por acá entonces quería cambiar la Master System por la Mega Drive. Vendió la Master System, pero le faltaba dinero y se dedicó a vender parte de sus cómics. ¿A quién echó mano? Pues a mí. ¿A quién va a echar mano? A mí y a dos o tres más. Normal. A mí me decía, Fran, mira, yo te lo dejo a 20 duros. Da igual el precio que tenga, yo 20 duros. Digo, bueno, venga, pues vale. Lo que pasa es que, como ya conté alguna vez, no me dejaba elegirlo. Él subía y bajaba, no sé, lo que bajaba es lo que me tenía que dar, o me lo quedaba o no. Como los sobres sorpresa. Tú todo 20 duros. Me bajaba a lo mejor 2 o 3 y esto es lo que hay. Más que nada porque la madre era tan rara que subía y empezaba ahí a mirarte como de lado, ahí íbamos a la habitación, no toquéis esto, a ver lo que estáis haciendo, no sé qué. Era una tía como... extraña, ¿no? Un poquito extraña. Pues no decir loca, ¿sabes? Fran, yo... Entonces me decía, es que es mejor no subir porque mi madre es muy rara. Es mejor que te quede aquí y ya te bajo yo algo. Digo, bueno, pues si yo es que casi prefiero no subir para no ver la cara, tío. Y me bajaba los cómics y me bajó un cómic que era un de la colección Marvel Heroes, esta gran colección que sacaba series limitadas americanas o cosas especiales o cosas así. Me sacó un especial verano de estos que era lo que me molaba a mí, lo especial verano, lo especial primavera, que siempre traían muchas páginas y eran historias así un poco diferentes. ¿Y por qué me marcó este copy? Bueno, simplemente con la portada que ponía Marvel Heroes, Spiderman contra el Obeno. Ya me derretí, ¿sabes? Yo vi ese ya, ¡buf! Madre mía. No cabía en mi cuerpo. Tenía por un lado Spiderman y por otro lado tenía el Obeno, que por aquel entonces no lo conocía apenas. Yo solo lo conocía de unos cuantos números de la Secret War y tal, pero tenía un diseño tan chulo que me encantaba ese personaje, pero realmente no sé ni quién era, ni quién había debajo de la máscara, no sé ni cómo era. Solo veía un tío con garras, con un diseño chulísimo. En este cómic lo conocí, vi cómo era por dentro, y la verdad es que, siendo sincero, me defraudó bastante el aspecto físico, porque yo me creía que era un tío así como guapera. Estilizado, sí. Sí, y yo cuando lo vi ahí, que era un tío feísimo, peludo, con unos pelos ahí, y encima tiene una mala leche que te caga. Él esperaba a Hugh Jackman y de repente le pusieron. Claro, claro. Es que el problema de Loveno es que, por ejemplo, en muchas contraportadas que había, sobre todo de la Star Wars, ese tipo de. Star Wars, no, de la Sacred Wars, ese tipo de. Lo dibujaban como estilizado. Y luego realmente, luego cuando se quitaban, aparecía que el torso le medía como 20 metros más. Es que no tiene ningún sentido. Le ponían aspecto de bruto desnudo y luego le ponían aspecto estilizado en el traje. No tiene sentido a veces. Sí, es que el traje apretaba mucho, claro, ¿sabes? Era, como una faja. Era eso. Y luego lo ponían sin traje al lado de los demás. Era muy guajillo, súper peludo, sí, era un mono, sí, era una mona. Sí. Un tío. Y feísimo. No sé, lo hacían. Y encima siempre fumando, bebiendo. Y tenía una mala leche que te caga. A ver, ahora mola un huevo por ese aspecto de antihéroe. Pero de pequeño a mí, al principio, no me gustó. Me pareció Dios. Sí, causa un poco de rechazo. Se está acostumbrado a que los superhéroes son pues super grandes, blancos, fachas y muy fuertes y muy guapos. Y como tiene que ser. Como tiene que ser un superhéroe americano. Sí, que fueran buena gente como Spiderman, pero es que este era malo. Era muy raro. Sobre todo este cómic. Repelente, sí. Estaba muy chulo, pero era bastante adulto. La historia era bastante seria. Se le veía que estaba en un país de Europa con un agente secreto que era una tía que estaba enamorado, y aparte se veía súper sangriento. Él llegaba a donde estaban los esos y ¡pam! Y se los cargaba, pero a sablazo limpio. O sea, es que le cortaba, le pinchaba, le cortaba los brazos. Es que no se lo pensaba. Yo decía, pero qué tío más bestia, colega. Yo siempre pensaba que arruñaba, que daba caricias con la uña, ¿no? Como en los cómics Marvel no sale eso, pues no sé, yo pensaba que pues destrozaba el metal y cosas, pero nunca me lo imaginaba cargándose gente de esa manera. Y me chocó bastante. Y me chocó bastante la pelea final entre los dos personajes, entre Spiderman y Loveno, porque es que iban a matarse. O sea, es que Loveno tenía que matar a ese agente secreto porque le habían descubierto y los enemigos le iban a matar, digamos, en plan violento, y entonces le pidió que la matara sin sufrir. ¿Qué pasa? Que llegó Spiderman y no lo dejó. Y eso le cabreó aún más. Y se liaron a zapatazos ahí en un cementerio. Pff, madre mía, liaron la de Dios. Es que se podía haber matado uno al otro. Y es que molaba un montón porque era una pelea súper adulta, que decía, joder, es que va a cargarse a Spiderman, pero es que no se lo piensa, es que no es el típico villano que te voy a ganar y te voy a dar el discurso después, no, aquí iba a matarlo, y el otro es que tres cuartos. Bueno, no me imagino a Spiderman queriendo matar a nadie. No, sí, es verdad, aquí sí es verdad que estuvo a punto de matarlo, lo cogió del cuello con el rollo este de que no tiene adamantium en el cuello, no sé qué, y estuvo a punto de matarlo. Y en una de esas le tocaron por detrás y como estaba tan nervioso volvió la mano y sin querer mató a la tía de un puñetazo. Vaya por Dios. Loveno le dijo, me ha ahorrado el trabajo, no sé qué. Pero el otro se quedó traumatizado, se quedó ahí como en la esquinilla, no sé yo, ¿sabes? Se quedó hecho pedazos, tío. Y de vuelta al avión iba el tío que no comía, con ojeras. Claro. O sea, se quedó súper traumatizado, mató a una persona. Claro, Loveno le explicó, mira, pasa esto, pasa lo otro, si es que si no lo mato yo lo iban a matar. Claro. Pero él no es un tío que mate a la gente, ¿sabes? Bueno, a mí este cómic me impactó de sobremanera por lo adulto, por conocer a Loveno, por muchas cosas. Pero bueno, este cómic, el Marvel Héroe Especial Verano, la verdad es que es bastante complicado de conseguir, pero he buscado por internet y sí que en ciertas páginas de tiendas, tipo Universal Comics o algunas más, si buscas y tecleas sí que aparece en algunos sitios y lo puedas conseguir. En su momento valía, ¿cuánto era? Bueno, no sé, 225 pelas. Ahora no sé lo que te pueden cobrar, igual te cobran 2 euros o 3 euros, no sé lo que valdrá. Pero, a ver, no es que sea un cómic que destaque de sobremanera sobre los otros, sobre todo si lo comparamos con los cómics actuales, pero en su momento era un cómic muy adulto, con un dibujo que estaba bastante bien, y que a un niño como yo, tan inocente, tan bueno, tan guapo, le impactó. Normal. Pues es el cómic que le marcó a Fran Carmona. Por cierto, el precio de ese especial, 1,80, me viene aquí en internet. Ah, pues mira. Pues, ¿pero en qué condiciones? No me viene nada por esto, por las condiciones, ¿eh? Solo viene el precio, equivalente a 300 pelas de las de antes, ¿no? Pero 1,80 al actual. Sí, pero que es de un particular o que es de una editorial. Hombre, es que si una reedición 1,80 está muy bien de precio. Te lo digo en un pispas, claro. Es particular, ¿eh? Es que ese lo mismo no tiene ni contraportada. O la tiene mordida por el perro, la tiene manchada de tinta. O muchos que se dedicaban también a dibujarle ojos, los manos chiquitillos. Ah, mira, hay otra página. 4,50 y voy a dar la dirección, no hay problema. todocolección.net. Sí, ese sitio vende muchos cómics antiguos, claro. Pero es carete, Sí, cuadrón 50, vale, ¿no? En fin, pues ese, ya digo, ese cómic, el penúltimo de la temporada, la próxima será pues algo especial aquí en vivo y en directo. Ya le he dicho a Santi antes que un taxi pasa primero a por él y luego te recoge a ti. Sí, yo, estaba hablando hoy con él, se lo he dicho, de irnos para allá a ver si podemos irnos. Y sí, señor. Yo creo que no tenemos problema. Ya está. Nos vemos las caras. Vamos a hacer una fiesta, bueno, tremenda, ¿eh? Tremenda. ¿Sí? Va a patrocinar Sibeca. La fiesta. Y quédate un ratito más porque estamos ya en el tramo definitivo, buscando localizar el último bocadillo del curso. La semana pasada escuchábamos un fragmento distinto al de esta semana, de la misma historia, la misma película o la misma serie, porque no ha habido respuestas correctas. Atención, este es el audio. Que el cerebro crea que el tiempo pasa un 1% de su velocidad normal. ¿Y es la pista definitiva? Yo creo que sí. Si no, te vas a dejar Ana con esta canción y el rollito droga. Claro. No sé. Sí. De todas formas, como vamos a cerrar ya la temporada y no vemos oportunidades, claro, yo creo que debemos dar una pista. Venga, una pista gorda. Una pista gorda. A ver. Ya hemos hablado alguna vez, no de esta película, pero sí de este personaje, que no es la primera vez que tiene una adaptación a la pantalla. Sí. Y en su momento ya dijimos que uno de los super actores de estos de acción de Hollywood, es tampoco que, vamos a decir el nombre, rechazó, es que eso fue muy grande, sí, rechazó el papel porque decía que no se podía apreciar su expresivo rostro porque llevaba un minículo en el traje que no se lo dejaba. Correcto, apreciar. Correcto. O sea, que espérate, que quiere comentar algo la duquesa al respecto. Hay que oír cada burrada. Pues sí, eso sí, mismo, sí, sí. ¿No? Ese fue se quedó a gusto. Total, pues insisto, ese es el bocata, el último de la temporada para ganar premios, pues como siempre, interesantes. Dos números de La Duna para el que no tenga, Te veo viejunos de colección, que está Nicolas Cage, todo el rato llamando. Humeando. Por favor, a ver si se escapa alguno. Leyendas de Cipango, alguna postalita, por supuesto, calendarios caducados de Paco Nájera, que ha estado por aquí esta semana, de M. Díaz también alguno que otro, bueno, un montón de premios, ¿eh? Y dos entradas con Cine Monumental, para los de Almería y provincia, y Andalucía, podemos decir también. Sí, si te quieres, claro, si debería gastar a un paso 270 de euros en venirte en coche, no, para ir al cine. De Granada no te cuesta tanto, tío. Vaya que no. Seguro que más que ir al cine en Granada. Anda, si tú vas en avión a todos sitios, no sabes lo que vale. No, ¿qué vale un litro de gasoil? A ver. ¿Un litro de gasoil? ¿Listo? Sí. Yo que mi coche es gasolina, ¿te digo de gasolina? Dímelo, sí. 1,48, como ver la última vez que eché gasolina. Anda, pues es verdad, ¿eh? Es verdad, está cara la cosa. Bueno, Fran, la semana que viene más. Pues sí, pues antes de despedirme quería decir, dar las gracias a todo el mundo que se ha descargado el podcast de Lectura del Debate. Sí, señor. Estamos súper contentos. El otro día grabamos y anoche colgamos el segundo capítulo. Hemos hablado de él. Porque claro, cuando nosotros empezamos a grabar esto, lo hicimos por pasárnoslo bien, por juntar un rato y vernos malas caras. Y decíamos, va, si se lo descargan 15 o 20, pues ya hemos triunfado. No sé, con los amigos y cuatro que... Pero claro, el otro día vimos que ya iba por 116 el primer programa y nos quedamos, coño, ¿y quién son los 116 que se han descargado esto, tío? Pero es que anoche, a las 12 así, colgamos el nuevo, la segunda entrega, y hoy he mirado y ya va por 140. ¡Qué bárbaro! En 24 horas, o sea que nosotros estamos alucinando y dicen, bueno... Tremendo. Esta cosa tan cutre, ¿cómo le gusta a la gente, por Dios? Pues porque no es cutre, ya te lo digo yo, ¿eh? No, desde luego nos lo pasamos súper bien y este segundo capítulo está Santi ya y ha quedado bastante chulo, pero gracias a todo el mundo que se lo ha descargado y tal, y que a ver si en dos o tres semanas grabamos el siguiente. Oye, pues mira, se me ocurre mini entrevista la próxima semana a ti en persona sobre este blog novedoso, ¿eh? Está triunfando como la de Cren. Pero vamos, eso será la próxima semana. Así que un abrazo enorme. Cuelga tú, Fran. Vale, pues cuelgo yo, venga, hasta luego. Qué poco romántico es, de verdad que... Creo que lo que no hemos dicho es cómo tienen que llamar la gente. Si claro, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que recordarlo, sí, claro. Porque ahora, bueno, sí, lo sé, ¿cómo qué hago? Bueno, pues te escribe un correo a info.laduna@gmail.com o a diaderadio@candilradio.com. Si no quieres escribir, pues también puedes llamar por teléfono al 950-3030-00. O también puedes colgar postear en el podcast del programa esta semana en la página de La Duna, que colgará aquí el señor presidente en breves horas. Minutos. Dejémoslo a Nora, bueno, vamos a darle cuartelillo, sí. Que llega a su casa. Es que voy corriendo ahora a ver la película de Star Trek. Claro. Sí, tío, luego no, sí, la verdad que, somos un topicazo de fricada. De verdad, de verdad. No, yo también tengo muchas ganas de verla, me gustó mucho la primera, esa que hicieron. La primera que está muy bien, sí. Bueno, a ver qué tal. El segundo de nos tocan de 4 Así que tendréis que esperar a que yo termine de ver esa película para que os ponga el programa, pero bueno. Así es de chulo nuestro presidente. Está, como debe ser, como debe ser. Pues nada, nos vamos a ir pirando ya poquito a poco. Dar las gracias a Fran, a Santi, a Ruth, donde quiera que esté, que nos ha confirmado que estará también la próxima semana para despedir el curso, a Raúl Moreno, naturalmente a los amigos de Moviola, a Mirinda, a Ramón, donde quiera que esté, aunque no me coja el teléfono, y por supuesto pues a Javi Sánchez. Gracias, Javi. Gracias, Antonio. De todo corazón, te lo digo, muchísimas gracias. A ti también, gracias. Y Juanma, ¿qué te voy a decir a ti que no lo sepas? Que gracias también, Muchas gracias. Muchas gracias por soportarme, por aguantarme cada semana aquí en Planeta Duna. ¿Y el disco dedicado, venga? Pues el disco dedicado, ya que hoy me he permitido el lujo de elegirlo yo, pues un temazo de los 90, State of Love and Trust de Pearl Jam. Suavito, el tema, no te creas tú, Sí, sí. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego.